Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca en la región de los volcanes, muy cerquita del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Pues, curiosamente, con un clima caluroso que no estamos muy acostumbrados en esta zona a eso, pero pues, la verdad muy rico de verdad. El camino está libre, estupendo. Así es que, pues bueno, pudimos llegar muy bien a tiempo y estar contigo para pues, disfrutar este programa el día de hoy. Así es que, pues muchas gracias por todo lo que nos has escrito en nuestra red social de Escuela para Padres. Muy agradecido con ustedes porque la verdad lo que nos comentan pues nos enriquece y nos hace que podamos nosotros estar pues al día y sobre todo pues teniendo la opinión que tú deseas saber. Bueno, pues te voy a dar nuestros números de contacto aquí en la cabina, 597-978-5252. También nos puedes enviar un WhatsApp al 5540261814 y búscanos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, como La Voladora Radio, o visita nuestra página www.lavoladora.org y con mucho gusto, bueno, pues ahí nos vas a encontrar. También, pues dile a Alexa, Alexa pon La Voladora Radio y con mucho gusto lo va a hacer. Y por internet nos puedes escuchar por las diferentes plataformas de radio en vivo, por ahí te sugerimos algunas como emisoras.mx o como Online Radio Box, son las dos que más nos han estado funcionando, así es que pues visítalas, no hay pretexto para no tener contacto con nosotros. Y bien, bueno, pues hoy tengo un programa muy especial, la verdad es que me plazco de que nos haya aceptado nuestro invitado una entrevista, sobre todo por la categoría de persona que es, por lo grandioso que está desempeñando su labor, su vida, lo que le gusta hacer. Y tú pensarás, bueno, pues es una persona ya con una trayectoria larga. Sí, la verdad es que sí, pero también es un niño, es un joven que a su corta edad pues ha tenido muchos triunfos. Así es que el día de hoy vamos a platicar con él y yo quiero de verdad presentarlo antes de irnos al corte. Y tuve la oportunidad de tener contacto con su familia y con él. Sé que es un chico que pues ha recibido mucho afecto, sobre todo por la labor que hace. Y tú dirás, bueno, pues ¿a qué se dedica este joven? Pues se dedica a ser un estudiante, a tener una vida normal y común en familia, rodeado de tíos, tías. Él es un joven guerrerense que radica en Ciudad Altamirano, Guerrero, y que, bueno, pues nos va a venir a contar su pequeña historia de vida. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Muy recargada en el tema del estudio, ya que él ha sido, pues sí, merecedor de muchos, le han otorgado muchos premios debido al talento que tiene. Y tú dirás, ¿en qué? Pues en matemáticas. Así de fácil y de sencillo para todos aquellos que nos han costado las matemáticas mucho y que a veces hay quien las odia, dice, odio las matemáticas, y hay quien las ama. Y en el caso del día de hoy, pues tenemos la verdad un invitado que ama las matemáticas y ya nos estará platicando pues cómo se interesó en ello. Fíjate que estaba tratando de hacer un resumen de todo lo que es él, Y creo que me quedo corto con lo que voy a mencionar, pero bueno, por tiempos de radio voy a ser muy breve. Fíjate que él ha participado en muchas copas nacionales, ha participado en algunas olimpiadas nacionales de aquí de México, ha participado en el extranjero, hace poco viajó a Perú. Y bueno, pues él, de entrada, pues te puedo decir que ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ganó medalla de bronce en la octava versión de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, la OMMEB, en donde trajo medalla de plata. La Olimpiada Nacional de Matemáticas, la ONMAPSIMS. La OMM, Olimpiada de Matemáticas Preuniversitaria. El IMC fue preseleccionado internacional de matemáticas en la International Mathematics Competition. Y también pues, participó en el quinto torneo internacional de jóvenes matemáticos en el mes de febrero de este 2025. Y bueno, así como lo resumí, créeme que pude hacerlo más sencillo posible porque su currículum es muy, muy grande, muy extenso. Pero pues yo creo que él ya nos va a platicar durante la entrevista todo esto, ¿no? Y hace cosa de algunas semanas, bueno, pues tuvo un reconocimiento por parte justamente de su tierra natal, donde lo recibieron con bombo y platillo, y la verdad es que hicieron por ahí una marcha en su honor, como agradecimiento, como para recibirlo con mucho orgullo en su tierra natal. Y la verdad es que cuando ves las imágenes y los videos en el Facebook, pues la verdad es que sí se llena de orgullo el corazón, y la verdad es que late emocionado por todas las cosas que este joven ha podido hacer. Y también hace unas semanas, pues, hubo la oportunidad de que recibiera un reconocimiento por parte de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Y bueno, pues hoy tengo el gran honor de estar con él, de recibirlo. Y la verdad es que quiero darle la bienvenida, pero ya me ganó el corte. Así es que vamos a ir primero a una pausa y regresando ya te digo de quién se trata, cómo se llama y que nos empiece a platicar su vida. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por esperarnos. Y bueno, pues estábamos platicando un poquito antes del corte de todo lo que ha hecho nuestro invitado el día de hoy en una entrevista a larga distancia, porque bueno, como te comentaba, él es del estado de Guerrero. Pero pues bueno, vamos a darle la bienvenida. Y bueno, pues Kevin Pastenes Rodríguez. Muy buenas tardes, Kevin. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy bien y muchas gracias por la entrevista y quería darles un saludo a todos los que están escuchando la radio, la Voladora Radio. No, pues muchas gracias a ti, porque la verdad es que la piel se nos pone chinita cuando leemos todo lo que has hecho en tu vida. Sí, muchísimas gracias igualmente. Y pues ha sido un largo trayecto y estoy muy feliz de que muchas personas me felicitan y estoy feliz por todos mis logros. No, pues la verdad es que se convierte esto en un orgullo, porque las redes sociales hoy en día nos permiten ver historias como la tuya. Kevin, platícanos un poco, ¿dónde radicas? ¿En qué año vas? ¿Y qué número de hijo eres? ¿Cómo es tu familia? Platícanos un poco de eso. Pues soy originario de Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Sí. Tengo 15 años. Soy el cuarto hijo de una familia de cuatro justamente, o sea, soy el hijo menor. Y estudio el tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria General José Inocente Lugo, aquí en Ciudad Altamirano. Wow, Ciudad Altamirano, una tierra, como dices, caliente. ¿Y ahorita qué tal está el calorcito por allá? Pues la región de aquí se llama Tierra Caliente. Sí. Yo digo justamente por el clima, porque ahorita estamos hasta 45 grados como máximo y una mínima de 28, me parece. Mínima. Nosotros andamos aquí en 28, ya nos andamos quemando. Sí. Es mucho calor. Sí. Oye, muy pegadito al río Balsas. Sí, de hecho, por estar muy pegados, a veces nos llegamos a... El río se llega a desbordar por las presas y llegamos a tener serios problemas por eso. Ok, fíjate, son cosas que bueno, pues nos toca vivir, ¿no? Según la región en donde radiquemos. Sí, pues a veces dependiendo de dónde vivas, yo pienso que hay diferentes complicaciones o beneficios. Por ejemplo, aquí casi nunca hace falta el agua. Ah, mira, qué importante, ¿no? Ese tipo, ni hace falta tampoco el calor, desde luego, ¿verdad? Sí. Oye, ¿es como época de mangos, de pinzanes, de qué más hay por allá? Pues lo principal aquí, la cosecha es de mango y los pinzanes también, ahorita es tu temporada, pero ahorita es temporada de maíz. De maíz, sí. Ah, muy bien, ya es temporada ahorita. Bien, Kevin, me decías que eres el hijo más pequeño. ¿Cómo son tus hermanos? ¿Tienes hermanos, hermanas? Pues tengo una hermana y dos hermanos. Ah, ok, son dos y dos. No, una hermana mujer y dos hermanos. Son. Ah, perfecto, ustedes son tres hombres y una mujer. Sí, exactamente. Muy bien. Oye, Kevin, ¿cómo nace este interés por parte de ti? ¿Cómo descubres tu talento? ¿Quién te dijo? ¿Quién te motivó? ¿Quién te acercó algo como para que te gustaran pues los números desde muy pequeño? Porque tengo entendido que desde el kinder ya mostrabas ciertos talentos inclinados a las matemáticas, al razonamiento matemático. ¿Cómo fue eso? Pues desde pequeño, exactamente desde aproximadamente mis 6 años, me di cuenta de ese amor que le tengo a las matemáticas y ese como interés, porque desde los 6 años ya me sabía las tablas de multiplicar. Y no diría que este atributo se lo llevo a nadie más que mis padres, porque ellos siempre me motivaron a que, o sea, si algo me gustara, que ellos siempre me iban a apoyar. Y en eso justamente pues me motivó a que generar este amor por los números que yo tengo, y hasta ahorita es cuando lo estoy demostrando más fuerte con las competencias. Claro, sí, lo entiendo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero me llama la atención esta parte que es importante. Fíjate que este espacio de radio tiene que ver mucho con los papás y con los hijos. Somos un programa de radio de escuela para padres, y lo que pretendemos es justamente poner historias de vida como la tuya, que están justamente apoyadas en las buenas intenciones de los padres hacia cada uno de sus hijos. En tu caso, bueno, pues te gustaron mucho las matemáticas. No dudo que tus hermanos también tengan otros talentos. Pero, Kevin, ¿y por qué las matemáticas? Pareciera que todos tenemos conflicto con ellas y tú dices en tus palabras, amo las matemáticas. Yo diría, a mi experiencia, he visto que muchas personas tienen como ese interés por cierta cosa, no necesariamente de las matemáticas. Ajá. Y a mí, en lo personal, las matemáticas son algo que me apasiona y que me gusta hacer. O sea, a muchas personas tal vez no les guste, pero les gusta otra cosa. Claro. Lo que yo pienso es de que a mí lo que me interesó fueron las matemáticas. Y por eso le agarré tanto cariño. Claro. Oye, ¿cómo es el ambiente, por ejemplo, en tu escuela? Yo me imagino que, bueno, para algunas personas, para algunos maestros y todo, el tener talento en esta área, pues no es el común denominador, ¿no? Es como alguien que por ahí brinca dentro de un grupo de, pues no sé, incluso hasta de toda la escuela, ¿no? Brinca alguien que tiene ese talento. Y en este caso, tus papás, bueno, te han apoyado mucho, pero ¿te has encontrado en tu camino también con maestros, maestras que te apoyen en este tema? Pues, ahorita mismo, desde que inicié esta trayectoria de las matemáticas, o sea, de las Olimpiadas, sí, me interesaron los concursos y con eso y varios asesoramientos de maestros que he tenido, tanto los cursos de entrenadores. Sí. Gracias a ello me impulsaron a seguir adelante. Y como desde el principio me gustaron las matemáticas, pues en los concursos se me hizo como algo sencillo a mis primeros pasos. Sí, mira, lo dices, ahora sí que de manera sencilla lo dices. Sin embargo, bueno, pues quiero imaginarme que también esto de las matemáticas implica dedicación, no sé, obviamente razonamiento, habilidad. Números, te imagino haciendo, no sé, alguna ecuación y pues obviamente que hay prueba y error, pero basado en el talento que tienes, pues a lo mejor se convierte en algo más fácil. Sí, exactamente. Estas cuestiones de las Olimpiadas no son de simplemente ir a hacer el examen y ya, ahí quedó, sino es cuestión de varios tiempo, meses, incluso años, que pues con años de preparación yo he logrado estos logros que he tenido. No es cuestión de un día, una semana, sino que me he estado preparando. Claro, qué bien lo dices. Fíjate que estaba tratando ahorita que estás explicando todo esto como de empatarlo como con un deportista, ¿no? Claro, lo tuyo es como más especial. Pero cuando dices hay que prepararse, pues imagino que es como un entrenamiento, ¿no? Pues sí, cuesta... consta de sesiones de entrenamiento donde yo me he preparado haciendo problemas de matemáticas estilo Olimpiadas. Uh-huh. Y pues gracias a ello, a mi preparación, estoy donde estoy. Claro, sí. Oye, se me ocurre hacerte una pregunta a lo mejor un poquito atrevida, ¿no? Pero me imagino que a tu edad vienen todos estos cambios en ti, los cambios de carácter. Puede entrar un poco de negación y desafío hacia la autoridad, a lo mejor hacia tus padres, como que les empiezas a contestar, quieres estar más con los amigos y todo esto. Desde que eres muy pequeño, obviamente te vienen gustando los números. En esta etapa que tienes tantos cambios sociales, físicos, cognitivos, de humor, ¿cómo has lidiado con eso? Pues ahora mismo, debido a estos cambios, yo me he estado adaptando. Okay. Y, o sea, como me gusta estar en esto de las Olimpiadas, he seguido adelante y no me he rendido. O sea, independientemente de que esté pasando, sigo intentando estos concursos, pues. Claro, oye, pero pues también hay sacrificios, ¿no? Me imagino que algún día, no sé, irte al río a comer mojarras o irte a un baile. Estás muy jovencito, pero bueno, allá se ocupa mucho esto. Hay momentos en que tienes muchas ganas de ir porque viene a lo mejor algún cantante que te guste y no puedes ir porque tienes que entrenar. Pues sí, gracias a los entrenamientos muchas veces he tenido que sacrificar varias cosas, como tiempo para estar con mi familia o con mis amigos. No. Pero lo que pasa es que a mí me gusta esto, pues, y son sacrificios que yo he conllevado para estar donde estoy, pues. Claro, sí, es que lo dices bien, ¿no? Dicen que cuando estás convencido lo apoyas en tus actos. Por ahí hay un dicho que dice eso. Entonces, lo que me estás diciendo es eso. Definitivamente quienes te están escuchando ahorita, mamás, papás, hijos, me mandaron mensajes personales de muy interesados en escucharte porque, digo, tampoco sucede que seas como un extraterrestre, ¿no? La verdad es que no, pero sí llama mucho la atención que un joven, y ahorita que lo estás diciendo, pues esté dedicado a eso, esté concentrado en que pues no puedo ir a X lugar por más que quiera porque tengo que practicar esto que no me está saliendo o porque mi entrenador en matemáticas, mi coach, me dijo ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Y creo que eso es justamente el valor que tenemos que aprender hoy los que te estamos escuchando. Pues sí, justamente lo que yo pienso es de que la vida siempre vas a tener que hacer sacrificios si quieres conseguir lo que quieres y pues independientemente de tus metas, pues vas a tener que sacrificar algunas cosas, no todo te va a llegar gratis, diría yo. Qué bueno, y fíjate que me siento más orgulloso de lo que yo había pensado de ti por tu manera de pensar y creo que también es parte de la formación. Oye, Kevin, ¿tú recuerdas cómo fue tu primer, no sé, le puedo decir, torneo o cómo se le dice? ¿Competición? Pues, olimpiada, diría yo. Ah, una olimpiada, perfecto. En donde va implícito que para ir a una olimpiada te tienes que preparar, tienes que pasar por un proceso para pues llegar hasta allá, ¿no? Oye, y en tu caso, pues, ¿cómo fue la primera vez? A ver si nos puedes compartir. Pues la primera competición a la que yo asistí fue la OSI. Ajá. Se llama así. Olimpiada del Conocimiento Infantil y asistí hasta su fase regional, que fue sexto de primaria. Ah, ¿durante todo cada grado estabas ya en la competición o fue a partir de X grado? Sí, debido a la pandemia de COVID fue el primer año en el que yo pude participar y pues quedé en primer lugar regional en la OSI. Ah, ok. Oye, existe el nervio, ¿no? Sí. Sí, y vas y te plantas con, me imagino, con una hoja, o ya te dan una hoja preparada y a desarrollar. ¿Qué sentimientos y qué emociones pasan por tu cabeza? ¿Hay frustración, impotencia, hay ánimo? Platícanos cómo es hacer en esos niveles de competición. Claro, me estás hablando ahorita de cuando empezaste, pero ya estabas sintiendo, ¿no? O sea, el nervio, no sé si duermes un día antes, no sé. A ver, platícanos, ¿cómo es eso? En lo personal, lo que yo he tenido es nerviosismo justo antes de las pruebas y justo después por el miedo a los resultados. Ah, sí, entiendo. Y pero hay veces que aunque estés seguro, te da inseguridad. Sí, justamente. Sí, ¿qué te dicen? Tú vas acompañado, obviamente, veo que vas acompañado muchas veces de tu papá. Y no sé si igual también tu mamá, ¿qué se siente que entres a un examen, no estés tan convencido y pues me imagino que te preguntan cómo te fue? Pues en lo personal muchas veces cuando me preguntan cómo me fue, pues me pongo nervioso porque muchas veces no sé cómo me haya ido, no sé si me sacarán alguna medalla o no. Ajá, y sí, ha de ser no sé, una experiencia muy interesante también. Sí. Sí. Oye, ¿qué pasa cuando ves a tus competidores? Obviamente en un deporte, pues ves que está más atlético, más ágil, más vivo, no sé, hasta para cuando está calentando, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo se mide eso o no le haces caso? Pues muchas veces cuando veo contra quién me estoy enfrentando, me pongo a veces nervioso o ansioso y pues yo sigo adelante, la verdad. Independientemente contra quién me enfrente, voy a dar lo mejor de mí. Oh, es importante. ¿Se piensas en alguien cuando ya vas a entrar a la competición? Me pienso en Dios principalmente. Uh-huh. Gracias a él estoy donde estoy y a mis padres. Claro, definitivo. Y creo que son las dos fuerzas más grandes que debemos de portar siempre, ¿verdad? Sí. Oye, Kevin, y después vienen ya concursos de pues ya de un nivel más alto. Me imagino que las primeras veces, pues sí, te dicen, pues ganaste, pues se has de sentir muy padre, ¿no? Pero cuando ya vas subiendo de nivel y ya te dicen que es un tema, primero a nivel local, estatal y nacional, tú has estado en algunos nacionales, ¿cómo es esa otra experiencia? Pues yo he ido escalando en cuanto a competición y yo me he seguido preparando y gracias a ello, en cada competencia que crece más el nivel de dificultad, te vas adaptando. Te vas adaptando, vas diciendo, bueno, pues lo que sigue. Como dices tú, lo que sigue. Oye, y esta parte en donde pues te dan una medalla, ¿cómo es? Platícanos, te hacen un, me imagino que ya hacen una ceremonia al final y van nombrando a los ganadores. Pues sí, al final de cada evento nacional o estatal, hacen como una premiación por categorías. Uh-huh. Y van nombrando a los ganadores de cada medalla. Y pues ahí cuando recibo mis medallas me pongo muy feliz, la verdad. Claro. Es una fiesta porque todavía no sabemos cómo nos había ido o si qué medalla íbamos a sacar. Ahí se rompe la tensión ahí cuando ya te dan tu premio. Sí, y la verdad, dependiendo de cómo te vaya, actúas de una forma u otra. Bueno, qué importante. Oye, ahora en la secundaria, ya ustedes los jóvenes, pues digo, yo también pasé por la secundaria hace muchos años, pero pues suele tener uno muchos amigos. ¿Y qué te dicen tus amigos más cercanos? ¿Tienes un mejor amigo, una mejor amiga? ¿Cómo es ese tema en tu vida social? Pues mis amigos, la verdad, los más cercanos se ponen muy orgullosos de mí y me empiezan a felicitar. Y pues su apoyo para mi persona es total y gracias a ello yo siempre me siento muy apoyado. Cobijado, como que sabes que alguien te tiene afecto. Sí. Sí. Oye, ¿tus papás qué más te dicen? Conforme fuiste avanzando, ¿pasó por la mente de alguno de ellos, de tus papás y tuyo? No, yo creo que ya ahí le paramos. Por parte de mis papás siempre ha habido el apoyo total a cualquier competición y siempre me dicen de que yo tengo la libre elección de saber cuándo parar o si quiero seguir adelante. Siempre me dicen de que me van a apoyar pase lo que pase. Ah, y si no, pues independientemente de los resultados, ellos van a estar muy felices. Fíjate qué importante es lo que acabas de decir, porque creo que los padres y muchos que nos están escuchando ahorita tenemos que siempre estar al lado de nuestros hijos, acompañándolos, independientemente de que traigan medalla o no. Ellos tienen que saber que los amamos y que los queremos. Y creo que este es el gran mensaje que creo que te están dando tus padres, tus hermanos y quienes te rodean. Sé que tienes mucha familia allá donde tú estás y creo que pues también te estás convirtiendo en un ejemplo para la región, para tus compañeros. Y como bien dices tú, no necesariamente en las matemáticas, pero a lo mejor puede ser inspirador para muchos que hoy en día te están viendo y que ven que a través de la disciplina y el sacrificio se pueden hacer cosas buenas y llegar muy lejos. Sí, yo diría que es muy fundamental para todos nosotros, todos los jóvenes, niños, el apoyo de los padres para lograr lo que uno quiere. O sea, si no te sientes apoyado o no tienes ese cariño, ese amor de tus padres, pues la verdad influye mucho en los resultados de ciertas competiciones o ciertas cosas o proyectos que queremos hacer. Y pues si estás apoyado con tus padres, tanto apoyo moral, económico y todo eso, pues es mucho más fácil, yo diría. Y mientras tengas como esas ganas de seguir adelante, siempre vas a, con el apoyo de tus padres y todos los que te rodean, siempre vas a sobresalir, diré yo, en lo que te gusta. Sí, claro, saberte querido a pesar de que no obtengas lo que querías, pero sí que valoren tu esfuerzo y sobre todo que te lo reconozcan. Oye, y hablando de reconocimiento, vi por ahí unas imágenes. ¿En qué competición fue que regresaste y te recibieron con bombo y platillo? O sea, con fiesta, todos alegres. Hicieron una caravana muy larga en una avenida en donde, bueno, pues venía, parecía carnaval de la alegría que tenían porque regresaste con un triunfo. ¿A dónde fuiste? Pues cuando regresé de esa competición era el quinto torneo internacional de jóvenes matemáticos, que fue el torneo de Perú, justamente donde saqué medalla de oro internacional. Y pues sí puso muy felices a la gente de donde yo vivo, porque justamente no es un lugar tan grande, diría yo, y pues la noticia se corrió muy rápido y todos están muy contentos por mi participación. Sí, me imagino, definitivamente me imagino. Digo, un Perú que está lejos, está en Sudamérica y que, bueno, pues la tecnología nos permite, me imagino que estar sabiendo a cada instante, pues, cómo va Kevin y cómo va Kevin. Muchos estuvieron al pendiente, casi estoy seguro. Sí, muchas personas estuvieron viendo ahí las noticias de cómo iba mi participación y los noticieros y periodistas de aquí de Tierra Caliente corrieron la noticia y todo el pueblo se enteró. Qué padre, ¿no? Que seguramente tus padres están muy orgullosos, pero veo que también, te digo, en las redes sociales veo que tienes mucha familia y yo veía sus páginas porque pues andaba, bueno, en este tema de radio sabrás que pues uno investiga cómo está el asunto y pues para poder tener contacto contigo, desde luego, y me daba cuenta que, bueno, me doy cuenta que mayormente personas que se apellidan como ustedes o quienes no, que me imagino que también son cercanos, pues muy orgullosos al publicar en el Facebook. Sí, pues muchas personas, como repito, se pusieron muy felices. Mis familiares, mis amigos y amigos de mis padres se pusieron muy felices por mi triunfo y gracias a ello compartieron esta noticia. Y pues hay mucha gente que me aprecia y gracias a ello compartieron mi triunfo. Sí, qué maravilloso. Oye, ¿cómo fue que yo vi también un video en donde te están en una ceremonia como en un auditorio y te nombran para entregarte tu medalla? ¿Qué se siente? Ah, pues en ese momento sí me sentí muy feliz porque era un lugar muy lejano para mí ir hasta Perú. Sí. Y era una novedad y no me esperaba esos resultados. O sea, yo sí me sentía capaz de sacar esa medalla de oro. Pero en el momento de la premiación uno sí se pone nervioso y pues me puse muy feliz cuando recibí la medalla. yo vi el video y oí que gritaban ¡Bravo, Kevin! Pero con mucha euforia, alegría, orgullo. No sé quién grababa. Quiero pensar que es tu papá el que estaba grabando. Sí, pues mi papá fue el que me acompañó y él hasta se puso muy feliz, hasta lloró de alegría. Sí, claro, se escucha en el video mucha alegría y después se quiebra. Yo por eso te quería preguntar, ¿tú qué sentiste, no? Porque si los que están alrededor, porque también los compañeros muy gentilmente le aplauden a cada uno, pero creo que cuando pasaste tú y más cuando dijeron México, ya había dos chicos allá arriba de México, pero cuando dijeron México veo que bueno, hasta los de otros países se alegraron demasiado. México es un país en los cuales, por amigos que también conozco, pues quieren visitar. Y que tú hayas representado a México y hayas ganado una medalla de oro, pues sin duda fue un conjunto de sensaciones y sentimientos que pues evocaron que tú sigas pues en esto y aparte pues darte un buen recibimiento acá en México. Sí, justamente México es un país muy querido allá en Sudamérica y también fui la única medalla de oro de aquí del país, de México, y pues yo, gracias a ellos, se pusieron muy contentos ahí en la premiación. Sí, cómo no. Sí, fue una premiación que me tocó ver por video, desde luego, y estuvo sensacional y genial, y creo que eso fue lo que más me inspiró justamente a tener el orgullo de decir que te puedo entrevistar y sobre todo pues agradecido porque nos hayas dado esta entrevista. Oye, Kevin, y regresas y ves todo este alboroto de la gente, ¿qué se siente andar pues, en un coche, una camioneta, pues viendo que toda la gente te aplauda? Pues cuando yo llegué, no me esperaba este recibimiento porque sí me dijeron de que iban a recibirme, pero yo me esperaba algo pequeño. Y me recibieron a lo grande y sí me sentía en ese momento muy nervioso y feliz al mismo tiempo. Sí. Una aventura de emociones para mí. No, sí, desde luego. Pues mira, Kevin, ya casi nos vamos a ir a nuestra última pausa, pero no quiero dejar de lado que pues el hecho de que pues nos representes, perdón por decirlo así, a lo mejor igual no has pensado que representes a todos, pero sí habemos gente que te admiramos, y yo en lo personal quiero decirte que te admiro y que me da mucho gusto que un joven como tú, que tiene este talento, pues tenga tanta disciplina en su corazón y amor hacia sus padres y se sienta querido sobre todo. Y sobre todo algo que dices, y amo las matemáticas. Entonces esto pues tiene que ser ejemplo para quienes, si hay jóvenes, jovencitas que nos están escuchando en este momento, que sé que los hay, pues igual como dices, a lo mejor no en esta disciplina, pero sí tienen que tener pues un esfuerzo consciente de lo hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Sí, pues como repito, a muchos tal vez no les guste las matemáticas, pero sí les ha de gustar otra cosa, la música, las artes, la química. Y yo diría de que hagan eso que realmente les apasiona. Y si hay algún obstáculo en su vida, pues de que sigan adelante, aunque se caigan. Siempre hagan lo que les gusta, no lo que la gente quiere que ustedes realmente hagan, sino que hagan lo que realmente les apasiona hacer. Y con el apoyo de sus padres yo diría que sería mucho más fácil y para ellos hasta mejor. Claro que sí. Bueno, Kevin, pues vamos a ir a nuestra última pausa. Ahorita regresamos y terminamos de platicar contigo. ¿Te parece? Sí. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por compartirnos y por los mensajes, bueno, pues que nos están enviando. Y bueno, pues Kevin, ya estamos de regreso. Sí. Bueno, pues nada más compartirte, fíjate que pues, hay muchas personas que nos mandan un saludo para ti. Voy a leer nada más los nombres porque obviamente me extendería demasiado, pero te mandan saludar Julio Campo, Pati Mendoza, Alfredo Guzmán, BJ Juric, así está, Reina Vivero, Erika Jurado, Sonia Correa, Rocío, Laura Carlota, Espinosa Angie, Sandoval Veros, Cruzelia, y bueno, pues en especial me da gusto leer que Pascual Isaías Jacobo te manda un saludo. Fíjate que él es también matemático, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, pues la verdad es que entre matemáticos, pues se mandan saludos. Bueno, pues mucha gente te pone aquí que te manda saludar, Kevin. Sí, muchísimas gracias a todos los que me mandan saludos y pues estoy muy feliz de todo. Qué bueno. Nosotros también nos queremos compartir tu felicidad porque de verdad son muchos. Bueno, es que quiero leer un mensaje, pero también no quiero dejar de lado a los demás, pero creo que los demás me van a entender. Te manda saludo, se llama José Rodríguez, José Rodríguez Alcántara, dice José Rodríguez Alcántara, pues dice, qué orgullo de joven, dice, la verdad ojalá hay muchos jóvenes pensaran como él, porque estamos viviendo una crisis de valores, y felicidades a sus papás por cómo lo han educado, cómo lo han llevado, cómo lo han apoyado, y bueno, pues, mira, al final escribe, y que viva Tierra Caliente. Que viva justamente Tierra Caliente. Exactamente. Bueno, pues sí, digo, no quise dejar de lado ese mensaje porque quiero pensar que a lo mejor es de por allá. Y si no, pues también pues muchas te mandan felicitar mucho. Oye, Kevin, pues nos quedamos en este último tema de qué se siente, cómo te reciben. Y bueno, y también hace unas semanas recibiste un reconocimiento por parte de la gobernadora del estado de Guerrero, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento? Platícanos. Pues me invitaron de parte del Palacio de Gobierno de aquí de Guerrero. Sí. A asistir junto a otros 3 compañeros. Sí. Y en el momento del homenaje a la bandera me recibí un reconocimiento de parte de la gobernadora. Claro, eres todo un acontecimiento dentro del estado en este momento. Pues yo diría que sí, pero que también hay otras personas de que como que sobresalen, y que no soy únicamente yo, sino que también hay que darle como este reconocimiento a todos los que se esfuerzan y todos los que intentan ser alguien en la vida y que siguen adelante. Claro, creo que también tenemos que resaltar la humildad que estás teniendo en esta entrevista, porque te digo, no todos los jóvenes hoy en día son así, y la verdad es que comparto contigo esta idea, ¿no? Creo que las tierras guerrerenses y michoacanas, que están muy pegaditas, y sobre todo esta zona de Tierra Caliente, pues tiene mucho talento, ¿no? Hay escritores, hay autores de canciones muy famosas, hay quien, bueno, pues han destacado en la medicina, han destacado pues en muchas áreas, ¿no? Y qué bien lo dices, y me siento muy orgulloso cuando dices, no nada más yo. Eso habla de mucha humildad y que, bueno, pues la has desarrollado, te la han inculcado a tus padres, tu familia, y la verdad es que me da mucho gusto escucharte de esa manera. ¿Qué te dijo la gobernadora? Pues principalmente me dio las felicidades y tuvimos como un video junto a ella donde nos expresaba su felicidad ante este acontecimiento y que esperaba que hubiera muchos más triunfos y que sabe que va a haber en el estado de Guerrero y en todo México. Claro, sí, están esperando los nuevos logros, ¿no? Porque pues esto no para. Tú vas a seguir en esta cosa que te gusta, que es las matemáticas, una materia que para algunos, sí, te digo, nos representa un poco difícil. Sin embargo, pues si tú puedes. Y sobre todo, quiero quedarme, creo yo, con esta entrevista a favor de lo que has dicho, ¿no? El apoyo de los padres es importantísimo, es muy, muy importante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo nuevo que viene? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que sigue? Pues me voy a seguir preparando para futuras competencias. Justamente el 20 me voy a ir a la ciudad de Yucatán. Bueno, la ciudad de Yucatán, a la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, sí. Y regresaré el 29 porque tengo el día 30 de abril al día 3 de mayo otro concurso nacional que va a ser en Cholula, Puebla, justamente creo es algo cerca de donde ustedes están relativamente. Sí, sí, sí, estamos aquí como hora y media. Sí, y pues asistiré a ese concurso y voy a seguirme preparando para intentar sacar todo lo que yo pueda. Oye, me quiero imaginar los que compiten contigo, oye, es que ese es el chavo que ganó medalla de oro allá en Perú. ¿Así te van a mirar ahora? Pues yo diría que pues sí, pero que ellos también van a intentar concentrarse en todo lo que, o sea, para intentar salir lo mejor que puedan. Y bueno, pues yo siento que ellos van a intentar dar lo mejor de sí y espero que también den lo mejor de sí para... Pues yo, la verdad, espero lo mejor de todos y espero que a todos les vaya bien. Claro. Oye, mira, nos hacen una pregunta aquí, me acaba de llegar un mensaje. Igual puedes contestarlo lo que tú gustes, pero dice, ¿has tenido apoyo de parte del gobierno o los gastos corren por tu parte, por parte de tu familia? Pues parcialmente he tenido apoyo en ciertas olimpiadas, pero casi siempre el apoyo es parcial, nunca es completo. Por ejemplo, en un concurso nacional nos dieron apoyo con una Urban, pero nada más fue de regreso. La deuda tuvo que patrocinar la del apoyo del gobierno de Chilpancingo, una empresa nos patrocinó el como el traslado al concurso nacional. Claro. El gobierno en esa ocasión solo fue de regreso. Ah, ok. Y apoyado también con otros gastos, pero siempre han sido parciales, no totales. Pero en algunas ocasiones sí nos han dejado sin apoyo total. Sí, me imagino que también ese es otro tema que pues valdría la pena, que con este nivel de triunfos, lamentablemente en México nos pasa eso. O sea, en vez de promover justamente cuando vemos un talento y hasta cuando regresan con los triunfos, ahora sí la autoridad como que se hace presente, ¿verdad? Sí, justamente eso es lo que yo diría malo, porque la educación es el futuro del país y si no hay apoyo, pues la educación se trunca y a veces pues el país no tiene futuro o se ve un futuro muy lejos. Claro, o me imagino que has de conocer historias de amigos que no pudieron ir a X torneo porque no hubo recursos. Sí, justamente la falta de recursos es una causa que en el de la Olimpiada hace que mucha gente no vaya a ciertos torneos o el lugar donde es el torneo es muy lejos y pues después de mucha preparación y muchos exámenes no pudiera ir a algún concurso, es triste, la verdad. Sí, desde luego, me imagino que debe ser frustrante, ¿no? Ser una impotencia no poder ir y más cuando sientes que sí podías dar la pelea, ¿verdad? Sí, pues es muy triste que no haya apoyo de las autoridades muchas veces, tanto claro. En el estado de Guerrero como en otros estados. Sí, desde luego, me quiero imaginar eso. Oye, Kevin, y bueno, pues ya casi estamos de salida, nos queda ya un minuto. Yo quiero agradecerte pues que me hayas brindado esta entrevista, es un orgullo para nosotros, para La Voladora Radio, y te deseamos de verdad que sigan los éxitos, los triunfos. Me quedo, como te digo, con este gran mensaje que nos mandas, mientras estén con sus padres y los apoyen, va a ser algo maravilloso. Algo para cerrar y este programa y que le des un mensaje a los jóvenes, a las familias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues a los jóvenes, como hace rato les dije, les diría de que siempre, aunque hagan lo que les apasiona, y aunque llegue una piedra o un obstáculo a su camino y se caigan, se paren, sigan adelante. Y pues la vida es muy linda y que le echen muchas ganas a lo que les gusta, no a lo que los demás dicen que hagan. Y pues con el apoyo de sus padres y su esfuerzo, todo es posible. No, pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con esas grandes palabras que nos has dicho. A tus papás, un abrazo muy grande, a tus hermanos, a toda tu familia. Y enhorabuena, felicidades. Nos vemos pronto. Sí, muchísimas gracias, igualmente. No, pues muchas gracias, Kevin. Y pues la verdad es que, como te dije, iba a ser una entrevista maravillosa, fabulosa, y que creo que pues, nos dejó un buen sabor de boca a todos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.